Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Hemos decidido en la reunión del grupo del consorcio que hacemos todos los martes, tenemos en la subida a los Molles, empezar a sondear la zona norte, que era lo que nos faltaba. Vamos a hacer un punto de encuentro inicial en el camino de los Molles y la subida de las Chacras, y para después de ahí ir todos juntos hacia los piletones de agua potable o potabilizadores de agua. Ahí el grupo, una parte va a dejar sus vehículos, los que estamos en ataque inicial vamos a seguir el camino a pie hacia arriba, paralelos al arroyo de las Chacras. La propiedad del Chichi Maldonado lo conoce todo el mundo así, y el grupo que trabaja más con la gente de la zona y el acercamiento que queremos realizar con ellos y el trabajo conjunto, van a ir en vehículos y lo van a dejar en lo del Chichi, y ahí van a ir a visitar un par de familias más que son Marcama y Ávila, que no recuerdo el nombre. Bueno, todos más o menos los conocen, vamos a charlar con ellos o ellos van a charlar, yo estoy en ataque inicial, y nosotros vamos a ir a recorrer los caminos por los cuales habría que ir en el caso de un incendio en esa zona, para ir haciendo un relevamiento con los GPS, y vamos a sondear los senderos que hay en esa zona para cortar, cuando haga falta cortar caminos o por dónde ir más rápido a distintos puntos y tenerlo fresco al lugar donde vamos a ir y a los recorridos. Vamos a tomar distancias y tiempos para ir de un lugar a otro, con algo de carga, algo de equipo también, y vamos a llegar al Pinar, que es donde está la división con Hornillo, con Las Rosas, el arroyo hondo que pasa ahí, donde sabemos que corre un gran caudal de agua que está disponible para bomberos en caso del incendio, y vamos a sondear específicamente el mismo Pinar para ver en qué estado, según nuestra capacidad limitada de lectura, se encuentra con respecto a un riesgo de incendio, amontonamiento de pinocha o piedra desnuda, o en qué estado está. También sabemos que hay vertientes, las vamos a sondear en distintas épocas del año. Después vamos a cruzar, vamos a ir hacia el oeste, ahí hay un camino por el que se puede ir recorriendo un alambrado. Vamos a llegar a una quebrada seca que viene desde lo de Ávila, que corre de sur a norte, y hay un sendero que nos va a volver a llevar en un buen recorrido, pasando por atrás del Maestrillo, para los que conocen. Es un cerro más bajo que está desprendido de las Sierras Grandes. Vamos a pasar por atrás y vamos a volver a la zona de los piletones, donde vamos a recorrer el auto. Esto lo vamos a hacer, creemos, más o menos en el día, y vamos a tomar con el GPS cada punto de agua que vamos a encontrar, para que o vertientes que hubiera en la zona, o piletas si hay, o tanques, como tanques ultravioleno para los animales, que puedan ser utilizados por bomberos para pasárselo a ellos, ¿no es cierto?, que trabajamos en conjunto con ellos, y así poder colaborar con eso en lo que está haciendo falta y lo que está a nuestra disposición ahora, y no en el momento del fuego, que por eso nos gustaría que la gente que le interese se acerque. Las reuniones son todos los martes a las 18, porque hay que trabajar ahora, cuando no está el fuego, y no salir a lo loco en el momento del fuego y no saber qué hacer o terminar molestando sin querer que eso sea el objetivo, ¿no? Así que acérquense, vengan a trabajar con nosotros, vamos a caminar la zona, vamos a caminar la sierra y a ver en qué se puede trabajar. La palabra que me diste a la orilla de la fuente, a la orilla de la fuente. Como fue junto del agua, se la llevó la corriente, se la llevó la corriente. Río de Manzanares, ¿por qué no trae? Hoy martes 6 de marzo tuvo la visita, justo en la reunión que teníamos, del jefe de bomberos de la regional, y colaborando y informándonos un poquito más sobre los temas que podíamos llegar a tratar, y informándonos también que son algunas capacitaciones que van a dar en los bomberos. Luego nos informa que hay un grupo trabajando hacia el norte, cerca a Tanti, Defensa Verde, que se acercaría a darnos una mano con el tema de organizarnos, ya con la experiencia que ellos tienen ya desde hace un par de años atrás. Y a mí me cuesta dinero, río de Manzanares. de limón verde para mi malet. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Bueno, soy Roberto del Consejo de Prevención de Incendios Forestales y Rurales de Champaquí. Y respecto a la capacitación, tenemos ya fijado una capacitación que vendría en gente del Plan Nacional, vendría el titular del Plan Nacional, eso sería para los días 30, 31 y 1 de abril, 30 y 31 de marzo, 1 de abril. Sería en Villa Dolores, lo daría gente de un consorcio ya conformado, Defensa Verde, que existe en la zona de Tanti, y que ellos tienen capacitadores y vendrían a darnos un manejo respecto al tema del fuego. Esa capacitación estamos invitados, o sea, hay una o dos personas de nuestro consorcio que participarían, y bueno, eso ya sería un avance respecto al tema capacitación. Sería en Villa Dolores esos dos días, la parte teórica, y el domingo ya podríamos ir más gente del consorcio a hacer la capacitación de la parte práctica, digamos, que se haría en la zona del aeropuerto de Villa Dolores. Respecto al plano local, o sea, hay una capacitación anual que lo da acá localmente en la zona de Villa de la Rosa, que está armando el organigrama de cuándo empezaría. Tentativamente se vio que sería un día jueves, frecuencia semanal, los jueves, de 21 a 23 horas aproximadamente, cosa que la gente podría trabajar y después irse a instruir respecto al tema de capacitación. Bueno, en la charla con Andrés se definió que algunas personas participarían desde el VAMOS, aparentemente, y después, más adelante, cuando empiece la parte más de fuego, bueno, ya nos interesa a todos los del consorcio participar en esa capacitación. Así que ya tendríamos más definición en los próximos programas, veríamos bien concretamente y haríamos también una convocatoria más ampliada para todas aquellas personas que quieran hacer una capacitación ligada a este consorcio, una capacitación básica de manejo de fuego y para la intervención de incendios, que nos sumáramos en ese momento de la capacitación. Así que ya próximamente supongo que ya tendríamos más precisión respecto a esta noticia, pero es una muy buena noticia porque es lo que estamos esperando de hace tiempo, tener un mínimo capacitación para sentirnos, por supuesto, más, además de organizados, también más presto para la labor que no hemos deseado, ¿no? Esta labor que hemos encomendado. Blanca flor en una pena y clavel adormecido, y clavel adormecido. Si por mí te has despertado, volvete a quedar dormido, volvete a quedar dormido. Río de Manzanares, ¿por qué no traes agua de limón verde para mis males? La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Que me diste a la orilla de la fuente, a la orilla de la fuente. Como fue junto del agua, se la llevó la corriente, se la llevó la corriente. Río de Manzanares, ¿por qué no traes agua de limón verde para mis males? No me mojes el sombrero, no me mojes el sombrero. A vos no te cuesta nada y a mí me cuesta dinero, y a mí me cuesta dinero. Río de Manzanares.